Supercultura Freak Show. Supercultura Freak Show, el podcast donde hablamos de cómics, cine, videojuegos y literatura, en donde cada semana, cada jueves, estamos aquí con una nueva entrega. En esta ocasión, con nuestro episodio número 16 del volumen 3, el cual esta semana se lo vamos a dedicar... ¡Ay, qué bonito, qué tiempos! A los adolescentes y a la adolescencia. Señor Lluís Ferrer, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, madrugadas. Buenas tardes, le vamos a hacer un monográfico a Ismael después del de la semana pasada del Fallout 4. ¿Hoy también? Hoy no. Un monográfico dedicado aquí a la tierna prepubertad del señor. Yo soy adolescente. Del Valle Florido. Pues si está el opético, ¿cómo voy a ser adolescente? Bueno, yo me sé de gente empezó a caer el pelo a los 16 años, ¿eh? O sea que está tranquilo. Como mi hijo Adam. y Jordi. Un saludo aquí, chicos. Un saludo. Serán calvos dignos. Un saludo a la herencia genética. Sí. Menos mal que tu hija no ha salido a ti. Y además, la herencia, de momento, la herencia genética de los abuelos del pelo viene directamente de los abuelos, no de los padres. Sí. Y yo tengo poco pelo, pero es que mi señor padre y el señor padre de mi señora, vamos, no tienen ni uno. O sea que es por esa parte por la que van a ser calvos dignos, ¿no? No sé. Tú al menos les estás enseñando ya a tus hijos a ser calvos dignos. A mí me refanfinfla. Claro, o sea, yo vi a mi señor padre sufrir tanto con la tontería que a mí me da exactamente igual. O sea, digo, no, yo paso de estas movidas. El Adam me está mirando para hacerse unos implantes, no sé qué, unos injertos. A lo Hilario Pino, ¿no? Sí, como que parece Chewbacca ahora, sí. Y no, a lo Wayne Rooney también. Y buena fuente. Por 6.000 euros te haces uno de estos. Míratelo. Sí, sí. No, yo seré un calvo digno. Sí. Además, cachas atractivo. Es bueno, si nos dan pasta en iVoox, ¿sí? Sí, nos financiamos unos injertos de pelo. ¡Pagadnos nuestro pelo! ¡Pagadnos nuestro pelo, por Dios! Y dice, mira estos tres idiotas aquí pidiendo dinero para un injerto de pelo. ¿Podemos comprar micrófonos nuevos? Ya, pero es que para las fotos queremos tener más pelo. Sí, sí. Ay, señor Ismael del Valle... con su buenas. Joven alopecia. Buenas, joven, tengo 28 años. Sexy. Joven alopecia, sexy. Sí, espérate dentro de unos años, ya no será la alopecia tan joven. Buenas. Ni tan sexy. Buenas, a mí nunca me presentas como a Lluís. ¿Cómo quieres que te presente? Yo qué sé, el devorador de píxeles, algo así, algo guay. Algo guay, cuando te digo mundo píxeles, ay, no me gusta que diga mundo píxeles. Bueno, el mundo videojuego, ay, es que digo, pues, Isma, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Isma, bien. Bueno, ¿qué? Ah, tú te quejas, Lluís, ¿no? Entonces. Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? Vamos a dar una clase de periodismo avanzado, ¿no? Cuando tengáis a una persona importante para entrevistar, lo introducís. Tenemos aquí a Pepito de los Palotes, director de cine, que ha hecho recientemente la película Yo me colgué de un pino. No, una porque bueno, señor, hostia, es un señor Pepito de los Palotes. Bueno, ¿qué? Y esto es una... No vamos a dar nombres ni apellidos. No. Pero esto ha ocurrido en el periodismo pitiuso. Sí, gente que ya está en la cola del paro ahora. Literalmente. ¿Y no soy yo? Literalmente. ¿Y no soy yo? Ay. En fin, un saludo aquí a... Bueno, vamos a darle un poco de magia a las ondas. ¡Ay, los nunchucks! Vamos allá. Bien, adolescentes. Lluís, ¿de qué nos vas a hablar? De adolescentes. De una burguesa en celo. De Blankets. Oh, qué maravilla, Blankets. ¿Mantas? Sí. De 2000, y no es la de Linus, de Snoopy. No, Blankets de 2003, de Craig Thompson. Ya diremos algo de esta obra magna. Bien, Ismael. Fallout 4, ¿qué? Fallout 4. Como ya dije en un programa anterior, no, creo que fue en el antiero, es que iba a hablar de otro juego de Suda 51. Que no fuera Fallout 4. Me la suda 51 veces. Me la suda 51 veces. Y voy a hablar de Lollipop Chainsaw. Lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, lollipop, porum, pom, pom. Podemos estar así. Espacio patrocinado. Hostia, ahora estoy pensando en cambiar de película, ¿eh? ¿Por qué? No, porque me acabo de acordar de Lollipop Chainsaw. No, no. No, de. Aparte que la vi hace poco otra vez porque la han puesto en Netflix, la de Stand By Me. Cuenta conmigo. Es que me acabé de recordar a. Con el Fénix bueno, con River Fénix. Con River Fénix. Bueno, y había ahí unos cuantos también. Ahora estaba Will Wheaton. ¡Wheaton! Un par más. Jovencito Will Wheaton. Cuenta conmigo. De Rob, Rob Reiner, la adaptación de The Body, el cuerpo de Stephen King. Sí. ¿Tienen Netflix? No, tengo torrent. Tengo Popcorn Time, te vale. Bueno, pues búscala. Y si no, ya te dejo mi clave de Netflix y. No. ¿No? Vale, pues no te la dejo. Entonces... Yo sí, para esto de Daredevil. Ya sabía yo. ¿Cuánta gente tiene mi clave de Netflix hoy en día? Cuando cambie la contraseña, vais a cagar. Vale, yo por mi parte no voy a hablar de Cuenta conmigo, de Stand By Me. ¡Oh! Pero nos vamos a ir al año 1985. En tocho. Una película de John Hughes. Isma ya ha puesto caras. Chachón. Ya ha puesto caras. Chachón. El Club de los Cinco, Breakfast Club. Me gusta más el título original. No, a mí me gusta. No, a mí me gusta el otro. El Club de los Cinco. Hacer la rima. Es que claro, en los 80, en los 80 cuando se estrenó esta película en España, yo no sé si había esa coña del Club de los Cinco. No. No, más que nada, porque yo cuando se estrenó la película yo tenía 3 años. Sí. Pero claro, hoy en día tú dices el Club de los Cinco y nadie te va a hacer la referencia a la película si no te va a decir pajero. Bien, pues sí. Entonces, pero no por la rima, sino de Breakfast Club. Tiene más presencia. John Hughes luego hizo cada mierda. Sí, pero bueno. John Hughes ha tenido un vaivén. Solo en casa 3. Sí. John Hughes, en fin. Vale. En fin, sí. Luis, comenzamos. Vamos a ver. ¿Cómo que comenzamos por Luis? Perdón, la costumbre. Siempre. Después de 3 años, ya me dirás. Todavía no se ha aprendido él. Bien, primero. Blankets de... Es que si no se me olvida, chocheo ya, se me van las cosas. Yo venía aquí a hablar de algo. Como no venga a hablar de mi libro. Como no lo suelte rápido. No, el otro día fue a hablar de cómics, 100 cómics ya a la venta en todos los sitios, distribuido a nivel nacional. Oye, y en YouTube está la presentación. Perdona, ¿también? ¿Y cuál va a ser la tercera novedad? Dijiste que te presentarías con 3 novedades el día San Jordi. ¿La tercera? ¡Amigo! Habrá que verlo. Pero te digo también que tiene truco, ¿eh? No será... Tiene truco. Ah, vale. Tiene truco. Vale. Va de cerdos, ya te lo digo ahora. Bien, Blankets, de 2003, de Craig Thompson. Ya. De un tiempo a esta parte... pues le he cogido el género, le he cogido gusto al género autobiográfico, hablando de autobiografías, en cómic. Pero al contrario que otros trabajos basados en grandes acontecimientos históricos como Telón de Fondo, véase Maus, Persepolis, o por nuestra cuenta, la novela gráfica objeto de reseña de hoy, Blankets, Sábanas, en su traducción literal, se englobaría en las que desarrollan experiencias íntimas y más o menos traumáticas experimentadas en primera persona por los autores en un contexto histórico no necesariamente relevante, como puede ser el caso de Paracuellos o Contrato con Dios, concediendo prioridad a las vivencias propias por encima del marco en que se engloban. A lo largo de las casi 600 maravillosas páginas de este monumental volumen, el joven autor Craig Thompson desgrana en su segundo trabajo publicado tras la prometedora Adiós Chunky Rice, atentos al título original, que sería Goodbye Chunky Rice. Goodbye Chunky Rice. Que es una rima así infantil. Bueno, pues después desgrana en su, lo que digo, que desgrana en su segundo trabajo, tras Chunky Rice, su propio tránsito intestinal, no, de la infancia a la edad adulta, pasando por la inevitable adolescencia, en una pequeña comunidad rural norteamericana de carácter cristiano fundamentalista enclavada en Wisconsin. Agárrate. Las sucesivas capas narrativas se superponen una encima de otra, volviendo sobre sí mismas en flashbacks que retrotan al protagonista a la edad temprana, compartida con su hermano pequeño, personaje fundamental en la historia, en un ambiente escolar y familiar marcado por los abusos, ya sean sexuales o por parte de los matones del instituto de turno, por la austeridad y por un enfermizo fervor religioso que lo impregna todo, condicionando las relaciones entre personajes. El primer amor con Raina, la hermosa y popular protagonista femenina, es la segunda subtrama argumental que imprime un soberbio carácter de seriedad y novela convencional, entre comillas, a un trabajo del que merece la pena destacar un aspecto muy innovador para la época en lo referente a su publicación. Y es que Blankets sentó precedente y marcó tendencia a ser publicada en su totalidad, las 600 páginas, de una sola tacada, sin serialización por entregas previa en cualquier otra publicación o la suya propia. Un procedimiento habitual que minimiza el riesgo económico por parte de las editoriales, que se reservan el derecho de cancelar la serie si las primeras entregas no cosechan las ventas esperadas, y que de este modo también van sobre seguro a la hora de publicar hipotéticos volúmenes recopilatorios, dependiendo del éxito que haya tenido la serie por partes, ¿no? Esta novela gráfica fue la excepción que confirmó la regla, y al enorme mérito creativo que supone escribir y dibujar en solitario una obra de tal extensión y calado, debe añadirse el de haber obtenido la confianza de una editorial que se atrevió a lanzarla al mercado tal cual, en un formato unitario e indivisible que, además del favor del público y crítica, cosechó también un saco de merecidísimos premios importantes de la industria, como 2 Eisner y 3 Kirby al mejor artista completo, guion y dibujo, o al mejor nuevo álbum, entre otros. Blankets fue incluido entre los 10 mejores libros del año 2003 por Booklist y fue considerado el mejor de todos ellos para la Asociación Americana de Bibliotecarios. Bibliotecarias. Library Journal y Time Magazine. Casi nada, o sea, la mejor para estos últimos tres. Obsérvese además que la catalogación de los listados es la de libros, a secas, sin incidir ni destacar el hecho de que es un cómico TVO. Tanto da como queráis decirlo. Algo que dice mucho y de bueno sobre la integración de la narrativa gráfica en el género literario con mayúsculas, sin hacerlo de menos ni considerarlo como un subgénero bastardo que no lo es. La compleja e intrincada obra de Thompson, una auténtica obra maestra con todas las de la ley, es buena prueba de ello. A mí, una cosa que mencionabas sobre el tema de los premios de los Eisner y estos, cuando se dan a artistas completos, muchas veces cuando se hablan de esos artistas completos, es decir, que tanto el guión como el dibujo y a veces incluso el entintado, todo el proceso es del mismo autor, yo a veces veo que, o sea, va a extremos, es decir, o dicen que es una obra maestra, que ha tenido un curro que te cagas y tal, yeah. O va de artista completo y eres un pretencioso y aquí lo has hecho muy bien y aquí lo has hecho muy mal, o sea, recibe críticas pero palos a la cabeza directamente. Hay de todo, pero vamos, el muchacho no se pone por nada, porque su siguiente obra, Habibi, pues yo creo que estará en las 800 o 900 páginas, o sea, es otra obra monumental. Decidete, ¿qué? Si os interesa, yo lo he buscado aquí por Amazon. Versión en inglés, ¿no? ¿Puede ser? Americana, sí. El título es el mismo, sí. O sea, no se ha traducido. Pero que eso, que es la edición, claro, el cómic en inglés, que ya sea de donde sea la edición. Por $35.65, no está mal. Los vale porque son 30 euros, es que son 600 páginas. 600 páginas en de tapadura, cómic. En tapadura, sí. No, mira, yo, el último cómic con una cantidad de páginas brutal que me ha salido relativamente barato fue el primer volumen del 75 aniversario de Marvel. Sí, lo he visto. Que por 30 euros y son, no sé si era casi 700 páginas o algo así. Tengo que preguntar. Que luego está el volumen 2, valía lo mismo, pero ya no sé si eran 500 páginas o 400, muchas. Ya lo pones uno al lado del otro y dices, ostras, aquí le falta una pulgada. Yo es que los únicos cómics que tengo me los han regalado. Sí. Alex y yo. Sí. No, perdona. Bueno, y alguien más. Sí, no, Watchmen, sí, me han regalado, sí, Watchmen, sí, también. Bueno, mira, y no, y aparte de artistas completos, precisamente me estaba acordando de un cómic que yo te regalé y luego tú me lo regalaste a mí. Sí. Primero en francés y luego en castellano. Pero que es muy bueno. Es brutal. Es muy bueno. Es el cómic de Punk Rock Jesus. Yo de, que me pongo. Ah, sí. Es brutal, de Sean Murphy. Para mí es uno de los mejores dibujantes que hay actualmente en Estados Unidos, es brutal. Uh-huh. Y en donde, mira por dónde, en España ha salido hace poco la edición en tapa dura. Sí. ¿No? Más cara que la edición de tapa blanda, obviamente. Pero que le han metido un relleno de extras a esa edición que dices, a ver, que me metas bocetos, que me metas entrevistas, que me metas alguna cosa más. Pero dices, es que te han metido un taco de páginas que son los storyboards del cómic. Sí. Que dices, a ver, bocetos sí, pero un story... ¿Para qué coño quiero ver un storyboard? O sea, ¿entero? No, que a lo mejor te han metido 20, 30 páginas de storyboard, que dices, vale, bueno, muy bien. O sea, si eres dibujante, pues dices, bueno, pues te haces una idea de cómo trabaja Murphy en su obra, pero... Yo qué sé, con un par de páginas me vale. O no sé, digo, no lo veo para recopilar un tomo como este. Uf. En donde, yo qué sé, si es una quinta parte del cómic, ¿no? Todo el material extra. Que a veces, no sé, digo, a lo mejor sobra la edición muy guapa, el papel, la tapadura, todo. Y te lo cobran. Tengo que preguntaros, ¿qué os parecería como...? Es que para mí, de estos cómics fuera de DC, Marvel y todo esto, hay dos que me gustaría ver plasmados en la pantalla grande o la pantalla pequeña, que serían Transmetropolitan. Del cual, hostia, pero ver. Transmetropolitan es difícil hacer una buena adaptación. Y este, Punk Rock Jesus. Punk Rock Jesus puede ser una buena serie de televisión, porque si lo hacen en película se van a comer muchas cosas. Sí. Y yo recientemente, el que sí me tiene flipadísimo, y lo están dibujando el cómic como si fuera ya directo para una serie de televisión, que la gente, es que lo que se está publicando en la editorial de Image, y es que ya mucha gente lo está haciendo storyboards directamente para el cine y para la televisión, es el cómic de Muerde Uñas. Ah, el Muerde Uñas. Muerde Uñas, sí. Me está flipando muchísimo. Vale, vale. Y desde aquí esta recomendación, nada que ver con los adolescentes. Nada que ver, nada que ver. No, pero cuando hablamos de obras de autor, ¿no? Del autor completo. Del autor completo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Yo me lo guiso, yo me lo como. También hay un par de Frank Miller, ¿no? ¿Verdad? Hay de Frank Miller, un par de imprescindibles. Hay también de... Bueno, pero Frank Miller, coloreado por su ex esposa Lynn Varley también. Will Eisner, maestro absoluto. Sí, pero que muchas veces el artista completo pocas veces lo vemos en el mundo de los superhéroes. Un momento, Howard Chaykin. Eso sí tiene que ver con los adolescentes. Sí, pero yo lo encasillaba más en religión. Y en distopias, futuras distopias. Sí, ¿no? También, es que, claro, lo puedes encasillar en muchos aspectos. Igualmente, es un cómic que, ya digo, recomendamos aquí Isma y yo. Y si lo vais a comprar, si lo vais a comprar, si lo vais a descargar ilegalmente, como os dé la gana, ¿no? Pero si lo vais a comprar, yo qué sé, la tapa dura mola, yo soy fan de la tapa dura, pero me quedo con la edición de tapa blanda porque es más económica y no tiene una morralla que a veces puede ser hasta completamente prescindible. Sí, de la línea, el original de la línea Vértigo. Bien, venga. Bien, pues continuamos. Seguimos con los adolescentes y con el puño levantado. Teenage Mutant. Hablamos, no, del Club de los Cinco, Breakfast Club, la película de John Hughes de 1985, interpretada por jovencísimos todos, Emilio Estevez, Jude Nelson, Ali Sheedy, Anthony Michael Hall, Molly Ringwald y Paul Gleason. Emilio Estevez no es el hermano de es el hermano. Estamos hablando de, sí, el sí. Hermano, del hermanísimo. Sí, el sano, ¿no? La oveja blanca. Bueno, sí, él es, sí, hijo de Martin y hermano de... O sea, del otro Shin. ¿Sabes a qué película? Del bueno, hermano, sí, del, claro, bueno. Es que ten en cuenta que el padre, ¿no? Su apellido real es Shin. Esa es Shin, es Esteve. Porque son mexicanos. Claro, lo sé. ¿No? Fue precisamente que Charlie Shin adoptó el apellido ficticio del padre para tirar del filón de la fama. Y en cambio Emilio Estevez no, hizo todo lo contrario. Eso no, yo me quedo con mi apellido para no arrastrar la fama de mi padre y conseguir yo mis logros por mérito propio. Tengo que decir una cosa, ¿sabes cuál? La última película que vi con un Sheen, o sea, con Martin Sheen padre, fue Spawn. Quieren hacer una nueva peli de Spawn, ¿eh? Algo sí. Quieren hacer una nueva. Pero recordar eso fue... Bueno, mira, es que ahí entramos en polémica. No fue una mala película. A ver, no, es decir, el tema de efectos especiales y tal, estuvo muy bien. No, lo que pasa es que no cuajó. No me refiero... ¿John Leguizamo? No me acuerdo, es que salía hace un huevo. Es que es de las primeras películas de un, entre comillas, superhéroe que se adaptó al cine. Bueno, pero las primeras, estaba Punisher del Dolph Lundgren. Sí, de la nueva remesa de Marvel, sí. Estuvo Blade, sí, se hizo Blade. Pero fue antes que el Blade, esta de Spawn. Spawn. Búscalo por IMDb. Que... Es que el problema de Spawn intrínsecamente es que es malo el personaje. Sí. O sea. Es que el fandom de Spawn es quien lo vivió en su momento. Sí, ha envejecido muy mal. Claro, muy porque mal, si ahora tú dices quiero empezar a leer Spawn de cero, están saliendo unas reediciones muy buenas en tapadura, caras de cojones. Pero que, claro, es un cómic que, lo que tú dices, ha envejecido mal para ser un cómic de los 90. Y tienes que leerlo con la mentalidad de eso, de que es un cómic de los 90. Al igual que a lo mejor te coges la etapa de Spider-Man, de Dicto. Como todas las etapas en cómic de los 90. Voy a hacer todas. Un katana, no hables de cómic. Vale, mal sitio. Pero Spawn sí tiene razón, Spawn es del 97 y Blade es del 98. Fíjate. 1900, por si acaso alguien... Del siglo pasado. Bien, pues como iba diciendo, el Club de los Cinco, nada que ver con Spawn. Cinco estudiantes de distinta educación, formación y gustos son castigados a pasar un sábado en el instituto en el que estudian. ¡Qué putada! ¡Grabando un podcast! No, castigado un sábado. Dice, venga, va, tío. ¡Qué putada! ¡Qué cabrones! Pronto las desavenencias entre ellos aparecen, especialmente cuando el director que les vigila se ausenta del aula. Chuchun. Fantástica sinopsis de Film Affinity. A mediados de los 80, el estreno de la película como El Club de los Cinco, el segundo trabajo como realizador del guionista y productor John Hughes, y al mismo tiempo la traducción malsana y equívoca de El Club del Desayuno, sorprendió y cautivó por una razón en concreto. De hecho, rompía con la mayor parte de las comedias protagonizadas por jóvenes estudiantes y lo hacía de una manera peculiar. Pues tratándose de un guión original, le dio un tratamiento teatral y dejó un tanto de lado las perogrulladas y gamberradas de los protagonistas de otras películas similares, otorgándole más importancia al aspecto psicológico de sus reducidos personajes. Yo recuerdo, creo que es anterior, Dazed and Confused con Matthew McConaughey. ¿Con McConaughey? Sí, Dazed and Confused. Ostras, pues no sé qué decirte. Bueno, búscalo y ahora me dices. La biblioteca de esta película, de una escuela de secundaria de Chicago, es el epicentro escenográfico en el que transcurre la mayor parte del metraje. En esa aula inmensa permanecerán el sábado y durante más de 12 horas cinco estudiantes del centro que, por su mal comportamiento, han sido castigados por el despótico director del centro. Un cúmulo de horas aislados en un recinto cerrado, sumado a los distintos caracteres de los jóvenes allí reunidos, será el detonante preciso para que, entre ellos, exploten todo tipo de episodios. La tensión, la ternura y la envidia no se harán de rogar. Claire, uno de los personajes, la pijita pelirroja, adinerada, elitista y de buen ver. Andy, el deportista que solo piensa en su futuro de campeón. Brian, un chico introvertido y timorato que se propone conseguir como gran meta las mejores notas por allí donde pase. Allison, una chica solitaria y extravagante que a duras penas abre la boca para dirigirse a sus compañeros. Y por último, el elemento más provocativo y distorsionador de los cinco, John Bender, un rebelde con un puntito de chungo que descarga sus malos rollos a través de su agresiva postura. Es como otra vuelta en gris, sí. Sí, sí, no, es la temática del nuevo malote, pero con un corazoncito. Qué mal ejemplo. Sí, bueno, pero no, ¿eh? No, pero bueno, yo buen no ejemplo, sé. Sí. Era buscar cinco roles distintos. Antagonistas, ¿no? Personajes antagonistas. Cinco roles en un instituto. Sí, sí. ¿No? Y cómo el cine americano nos ha marcado de cómo tienen que ser los roles en el instituto, ¿no? ¿Qué le pasó a otra vuelta? En los 70 se morado. Le cayó el pelo, se hizo injertos. Se puso botox en la cara, se hizo la de cienciología y ahora dice que. No, pero ya dejó la cienciología. No, pero ¿va a ser verdad que fue Tarantino quien le dio. Tarantino, sí, con Pulp Fiction. Quien le dio una segunda carrera. Sí, gracias a Pulp Fiction, sí, desde luego. Bueno, pero antes había hecho. Justo antes de Tarantino. Había recuperado bastante ya con las entregas de Mira Quién Habla, que eran sí, pero ya está. El tío estaba metido en comedias familiares, sí. Entonces dices, se estaba encasillando en pero con éxito. Y con baile incluido en cada una de las películas. Sí, no, pero luego Pulp Fiction le volvió otra vez a lanzar a abrir un poco la puerta a todo tipo de mercado cinéfilo. Con baile incluido también. Con baile incluido, hombre, por supuesto, de Travolta. ¿Cómo se llamaba? Campo de Batalla a la Tierra. Sí. Qué puta risa. O sea, para mí una de las mejores comedias. No, en serio, yo me reí mucho con esa peli. Sigue, sigue. Bueno, y con Face Off, con ese gran actor. Face Off me gustó. Es que era la época en la que Nicolas Cage, tío. Es que primero, John Woo. A mí me encanta John Woo porque es súper fantasma. Y era una época en la que Nicolas Cage todavía molaba. No se le lleva la olla. Bueno, en la peli se le va un montón. No, se le va un montón, pero que dices, hostia, qué bien, ¿no? Luego te das cuenta y dices, no, Nicolas Cage no es un gran actor. Nicolas Cage solo sabe interpretar un papel y es el que ha hecho durante toda su puta carrera. El de Arizona Baby. Bueno, Arizona Baby es otra película. Es una grandísima película. Sí, aparte, ¿esta era de los hermanos Coen, puede ser? Es la primera. Primera de los Coen. La primeriza, una road movie. Sí, de las primeras de los Coen y aparte Nicolas Cage delgadito, con un señor mostacho y pelazo. Y hacen taco. Sí, pero... ¿Y Laura Dern? No. Sí. No. Estoy pensando en road movie, estoy pensando en Wild at Heart de Lynch. En fin. Sí. Nada, vamos. En fin, volvemos al Club de los Cinco. Los arquetipos ya están servidos y, por si fuera poco, mediatizados a través de los rostros de algunos de los incipientes actores que en ese momento parecían estar dispuestos a dar mucha guerra en el mundo del cine. Una profecía esta que por cierto jamás se cumplió, sino todo lo contrario. Molly Ringwald, Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Andy Shelley y Jude Nelson, del primero al último, acabaron metidos en subproductos destinados directamente a las estanterías de los videoclubs y desde los años 90 casi todos ellos ejerciendo como secundarios en series o películas televisivas. Y eso que Molly Ringwald tuvo un punto pelotazo. Sí, no, y sobre todo con John Hughes. 80, sí. Y con John Hughes, que fue casi su musa. ¿No? Sí, sí. Salió en muchas películas y la mujer parecía que se iba a comer el mundo. Se comió otra cosa, ¿no? Y ahí está. Ya en su época de la película. Cada uno, ¿no? Se come lo que, cada uno se come lo que puede. Isma. Lo sabía. Y lo que le dejan. Ahí, lo sabía. Deje el chiste aquí fácil. Ya en su época, a pesar de su falsa originalidad y el aspecto transgresor que ofrecía, al de fumarse unos cuantos canutos significaba su máximo punto de atrevimiento. ¡Oh, Dios mío! Está fumando droga. Ay. El club de ¿queréis? Los... Tengo. El club, sí, tú dilo aquí públicamente. Estamos grabando, Isma. Ah, vale. Y no lo pienso editar. El Club de los Cinco resbalaba en algunos aspectos. El cargante histriónico con el que Jude Nelson afrontaba su rol de inconformista. El excesivo tono caricaturesco en el que se describía al director de la escuela, un claro antecedente al profesor Skinner de los Simpson, ¿no? Sí, sí. Interpretado por Paul Gleason. O una cursilona resolución de ciertos personajes conflictivos, como la transformación en princesita deslumbrante por parte del patito feo de turno, es un buen ejemplo de ello, frenaron en parte las expectativas levantadas en torno a un producto que pretendía renovar el género estudiantil de cabo a rabo. Revisionándolo ahora, aún se acentúan más aquellos defectos que, en sus momentos, eran meros errores perdonables. Empezando por esos insalvables videoclips ochenteros, sí, que insertados entre los distintos actos de la película servían de teórico interludio para suavizar las traumáticas y también teóricas confesiones psicológicas de los jóvenes protagonistas. Oye, que los videoclips ochenteros son muy dignos, ¿eh? Sí, pero los videoclips, pero es un, te estás metiendo un videoclip dentro de la película para hacer un momento de para cambiar de escena. Sí, a mí no, lo que más me gusta un cambio de escena con un videoclip. A mí es lo que más me gusta de la peli. Pero bueno, yo bien, no. Termino. Sin lugar a dudas, a pesar de su irregularidad, el Club de los Cinco. Espera, ya cada vez que lo decía, me estabais haciendo el chiste. No. Se alza como el mejor trabajo de John Hughes, su director, guionista y productor, aparte de intervenir como padre de uno de los chicos. Es decir, en la película aparecen siete personas en la peli. O sea, no busquemos más. Pues hay que tener en cuenta que posteriormente este hombre fue el más distinguido culpable de títulos como La Mujer Explosiva o La Pequeña Pícara. Y ello sin recordar que también fue el artífice de los guiones de la serie de Solo en Casa, del que solo salvaría su primer capítulo, y el de las películas del perro Beethoven. A mí me gustó la segunda, pues, Nueva York. Para, toda para ti. La mujer explosiva era esta, la mujer de rojo, la señora del sheriff este, de Steven Seagal. ¿Cómo se llamaba? Ay, ¿cómo se llama esta señora, la mujer de rojo? The Woman in Red. ¿La de Matrix? No. Ay, que no nos acordamos ahora. ¿Qué es que pero bueno, bombonazo y busca a Wiseman. Sí, bombonazo de la época. Mientras lo busca. De la que nadie recuerda el nombre ya. Fíjate tú. Mientras lo busca, nos vamos finalmente con las puntuaciones. Infinity e IMDB. La diferencia es de un punto, siendo IMDB más alta. Yo creo que Wiseman me ha cotillado la chuleta. ¿Un punto entero? No. Sí, un punto entero de diferencia. No he cotillado. Bueno, pues yo me tiro a la piscina. 4 o 5. Ismael. ¿Ira Newport? No. No. Jimmy y... No, ya te lo diré. Kelly LeBrock. Esa misma. Bien. ¿Qué has dicho? Diferencia de un punto. Diferencia de un punto. A ver, teniendo en cuenta que es una película muy hypeada. No, que es una de esas películas que todo el mundo dice que hay que ver, ¿no? Si a lo mejor ves el libro Mil y un Hombre, es una película generacional, también es lo que tiene. A ver, una puntuación es 5. 8 o 7. Ah, ¿qué dices? Pues Film Affinity un 6,9 69 y IMDb un 7,9. Que venga, va. Un 7 sí, y un 8, va. Según estas puntuaciones. 8 o 7. A ver, para mí es una película, como digo, es una película generacional. A mí me gusta mucho esa película, sobre todo por la época donde la vi, el rollo, claro, la ves de crío, te haces la idea de cómo mola ser adolescente. Pero tío, ¿a ti te gusta con el destructor? Sí, sí, pero no, por eso mismo, por no, la época. Pero a lo que voy, que esa película puede tener, con el destructor, una parte sentimental conmigo, pero que yo veo que IMDb le da un 7,9. Digo, a ver, para mí sentimentalmente la peli está muy bien, pero a la hora de puntuarla, si Film Affinity le da un 6,9, digo, yo la bajaba un 6. ¿Sabes? Sí, ya. No, la bajaba un 6. Sí. Hay que pensar más con la cabeza, menos con el corazón ahí. Una cosa que quería decirle yo a Luis es que escuchando el podcast en el que hablamos sobre pelis rojas, que Luis habló sobre Red Sonja y la película. Eso es así, sí. Pues que hay algo rumoreado por ahí, ¿eh? Nueva. Llevan años hablando de una nueva película. Sí. Al igual que una ahora nueva que ha vuelto de Conan, ¿no? Es que claro, a una nueva de Conan también. Llevan mucho tiempo. Aparte, las hermanas Wachowski, porque ahora los dos son hermanos. Es verdad. No es coña, ahora no, lo sé. Llevaban años detrás de la adaptación de una nueva de Conan. Al final, no sé quién se encarga de la nueva, porque sí que han confirmado al Schwarze como Roman, en plan ya más viejuno, pero no, tampoco me he informado mucho. Ahí no. Hay peco en ese aspecto. Tengo una pregunta. Pero mucha gente detrás de. Tengo una pregunta para la audiencia, porque suelen interactuar por iVoox, que de eso ya hablaremos luego. ¿Qué eso? ¿Que te he puesto deberes antes? Sí, me has puesto deberes. Y tengo que preguntaros: ¿os gustó Terminator Genisys? No. Yo. Sí. No, espera, sí, que es la última de... La última. Sí, no es la de Bale, es la... La última, sí, la de... Vale. Es la del Schwarze también. Sí, vale. No, pero la otra, la de Bale no estaba Schwarze. Sí, no. Bueno, salió una imagen digitalizada de él. Pero no. Sale el Schwarze de verdad. Sí, vale, la última. Vale. Con la Khaleesi. Sí, vale. Yo es que, a ver, yo tengo que decir una cosa, porque salieron dos trailers de esa película. Era una pregunta para la audiencia, no para vosotros. No, pero ya te lo he respondido. Salieron dos trailers y yo solo vi el primero. Y en el primero te cuentan un señor spoiler. Ya. Claro, y yo cuando vi la película, me gustó. Y cuando salí del cine, la persona que iba conmigo me dijo: no, es que yo he visto el segundo trailer y en el segundo trailer te cuentan el otro spoiler. O sea, la peli tiene dos spoilers gordos. Sí. Madre mía. ¿No? Y digo, menos mal que no lo vi. Digo, porque esta peli, si alguien no la ha visto, que no vea trailers. Yo soy, porque digo, las dos escenas importantes a nivel historia, ¿sí?, te las jode los trailers. Yo por eso no soy de ver trailers ni nada. Soy de ir nada. Ni yo es que me ni olvidé. Previos. En el fútbol lo mismo. A mí los previos de fútbol me ponen muy nervioso. Pues que no, las pelis igual. No soy muy de. Pero aún así, la peli la han criticado mucho. A mí me gustó. Pues, y han abierto de nuevo una veda para hacer una nueva franquicia, una nueva saga. Que no hace falta que sea trilogía, es decir, que hagan películas hasta que se aburran y que los actores quieran seguir haciéndolas. Hay que decir que en las nuevas de Conan, donde saldrá un Schwarzenegger más maduro, es que es el personaje, es lo que pide el personaje. La primera historia que se publicó de Conan por Robert Erwin Howard era La Hora del Dragón, en una revista pulp, la Weird Tales, creo que era, que en los años 30, que ya era Conan Rey, que ya era un personaje maduro, mayor. Y Conan es un personaje de cómic que tiene un principio, una línea argumental, un principio y un final, que acaba en una historia que es Conan de las Islas. Sí. Que ya tiene Conan... ¿De las Islas qué? Pitiusas, ¿no? Tal cual. Que es un Conan con 60, según su biografía, 69 años, 68, 69 años. ¿Sí? O sea, que si van en esta línea... Pues es la data adecuada. Es lo que le toca, sí. Claro. Que Chuache está aparte que. Con mejor acento. Los que hemos visto las películas de Conan. Si tenemos que elegir a. Dice, vamos a hacer una nueva película de Conan. ¿Quién queréis que sea el protagonista? Y dices, coño, pues el Chuache. El Chuache. Sí, y apuesto sí. Ahora, Jason Momoa físicamente estaba muy bien. No, a mí no me gusta. Pero es que fue un fiasco de película. Fue un guión que no hacía agua por todos. Aparte, ¿qué queréis que os diga? El acento de Schwarzenegger pues le hace pasar por un. Menos mal que vemos las películas dobladas de Schwarzenegger, ¿eh? Por un bárbaro, ¿no? Por un bárbaro vikingo. Schwarze, tú limítate a gruñir. Aparte de eso, estoy viendo ahí número algo. Uno. También os diré que el mejor Conan, desde mi punto de vista, ha sido Jorge Sanz. El mejor Conan de la historia. Es verdad, la había dicho. Pues sí, porque lo mejor de toda la saga de películas de Conan son los primeros 15 minutos de la primera. Pues me quito el sombrero ante Jorge Sanz con la película del pregón de Buenafuente y Berto Romero. Uy. Me gustó. Pintaca. Me ha gustado la película. Pintaca. Y nada, seguimos en nuestro episodio 17 del volumen 3 de Supercultura Freak Show con los adolescentes. Los adolescentes. Estamos muy random hoy. Esto sería el programa random, ¿no? Estos cachos sería el programa random. Yo qué sé, algún día lo juntamos y hacemos alguna mierda sin guión y a lo que salga. Y Ismael, adolescente, que te estás tocando los pechos. Es que los pechos, pezones como chinchetas. Que los pechos de la protagonista, pues yo creo que quiero tenerlos, ¿vale? Porque, uy, cómo está sonando esto. Ay, madre. Lollipop Chainsaw. El título. Quiero tener pechos. Eso se llama transexualidad. No, se llama Chris Evans. En Capitán América. Bien, dos. Lollipop Chainsaw. O sea, tradúceme el título en castellano. Pues el chupacho, la motosierra chupachu. ¡Ah, que mola! Pues sí, o sea, el título ya promete. A ver, ¿cómo mierda lo han traducido? Lollipop Chainsaw. Los videojuegos raramente se traducen el nombre. Menos mal. Lollipop Chainsaw es una de las producciones que a mí más me sorprendieron del 2012. Se trata de un proyecto que viene con el estilo inconfundible de Suda 51. Ya diré 51, porque no, diré 51. Es por Sam 41, no sé, se me quedó. Suda 51, un creador de videojuegos que tiene una visión muy particular de la industria. Como ya expliqué en el programa de Antihéroes, que hablé del No More Heroes, pues toma, otra vez Suda 51. Es que sus juegos son la caña. ¿Vale? Si en Shadows of Dan. Esos silencios. ¿Sí? Esa falta de ritmo. ¿Te veo y te veo? No, no, es que estoy leyendo. ¿Te veo? ¿Has dormido bien? He dormido de bien. Si en Shadows of Dam íbamos acompañados de una extraña calavera parlante por los caminos del infierno, intentando recuperar nuestra amada, todo con mucho humor macabro, parodias y un protagonista irreverente y brutal. En este caso nos encontramos en manos de una animadora de instituto que, armada con una sierra eléctrica, tiene la curiosa misión de acabar con hordas de zombies. Serie B total. Mola. Pero Pero una idea que Suda51 dijo tener en la cabeza durante todo el tiempo y que así decidió plasmarlo. Presentación de personajes con cartelitos y momentos tarantineados. Sangre de estajo y personajes. Sí, sí. Y personajes muy pintorescos. En lugar de una calavera, nos acompaña en la cabeza de nuestro novio durante nuestra aventura. No es coña. Para darle el toque todavía más freak al asunto. Ha sido infectado y la solución es cortarle la cabeza. Y a seguir matando zombies en el 18 cumpleaños de Juliet, la protagonista que manejamos. Que en realidad es una caza zombies que se irá enfrentando a decenas de no muertos y los grandes jefes, los Rock Lords. La puesta en escena no puede ser mejor. Todo esto es una de las grandes virtudes de Lollipop Chainsaw, la escenografía que nos muestra el juego, la propia protagonista Juliet en sí atacando con pompones y una motosierra, las escenas sobreactuadas a cámara lenta con movimientos cinematográficos claramente exagerados a modo de parodia, la llegada de enemigos de todos lados y la presencia de otros personajes secundarios son un compendio artístico que nos encandilará desde un primer momento. La mezcla de violencia, la sangre y decapitaciones, obviamente, está en la orden del día. Con luces de colores cursis en ataques especiales, es un cóctel explosivo a nivel visual. El estilo del juego nos es fácilmente reconocible. Es un hack and slash. Vale, es un hack and slash, como siempre digo, ¿no? Sí, se han reunido ahora otra vez. Mata. Se han reunido otra vez ahora. Cago en la hostia. Con Slash, con la chistera, sí. Está muy bien. No, cállate, que el Axl Rose va a los ACDC. Lo sé, me lo dejaron el otro día. Nos encontramos ante un beat'em up. Yo veo, ¿eh? Yo lo comenté con una amiga y dije que me molaría una gira con ACDC, Led Zeppelin y Guns N' Roses. Sí, ¿sabes? De las pirámides de Egipto. Sí, las pirámides, la tumba de Tutankamón. Sí, pero bueno, que se junten los Led Zeppelin entre uno que está muerto y que los otros no se hablan, pues la cosa está jodida, ¿eh? Bueno. Planty Page siempre está, pues que no se hablan y siempre sacan cosas. Pues de Who. Se suelta más mierda. Cuando hicieron el último concierto de reunión y es un, bueno, ¿y si hacéis una gira? Y estaba el Page, no. O sea, no, yo estoy aquí por la pasta. Estuvieron juntos hace 4 días en palco Page Plant en un concierto en el Albert Hall, que había una señora de color negro cantando con un coro magnífico, el Stairway to Heaven, con el hijo del batería original a la batería. Y estaban ahí tan pachos, estar amigos y... Sí, pero... Pero para juntarse otra vez para... Claro, es un... como te veo una vez al año, ¿sabes? Bien. Pero si me tengo que juntar contigo para meterme en un estudio de grabación, para componer, para irme de gira, es un... Yo se pilla con los royalties, estoy de puta madre. Ya, y eso que el No Quarter era magnífico, sí, que... álbum de Page and Plant, magnífico. Y es que son de los grupos que cada vez que los oigo me emociona. También. Isma, ¿de qué estabas hablando? Igual que Queen. ¿Te das cuenta? ¿De qué estabas hablando, Inma? Tengo el Led Zeppelin 3, edición española, que pone detrás Canción del Inmigrante. Bueno, son 4, pero bueno. No, en fin. No. Sí, ¿De qué estabas hablando? ¿De qué es el programa de hoy? El random, ¿no? Sí, hoy era el random. Lollipop Chainsaw, sigo. Ah, sí. Sí, de las palomitas. No te habremos interrumpido. No. Bueno. Aquí hablando con nuestras mierdas. En fin, dale. El estilo del juego nos es fácilmente reconocible. Nos encontramos ante un beat'em up masivo en el que vamos a machacar decenas de zombies por fases lineales en las que avanzamos una vez y limpiamos la zona en concreto. Jugablemente es un juego que no revoluciona absolutamente nada y se muestra muy conservador en la propuesta. Llegamos a un espacio, acabamos con los enemigos y avanzamos. Y así en diversos puntos hasta llegar al jefe final de turno con el que debemos enfrentarnos. En total, Lollipop Chainsaw cuenta con 7 niveles que nos durarán más bien poco, unas 6 horas en dificultad normal. Alguna más en difícil, donde el reto aumenta considerablemente. Es un problema, se antoja un poco, aunque es cierto que los amantes de repetir fases y competir en marcadores mejorándolo las puntuaciones lo rejugarán una y otra vez. Porque es una de las características de Suda51, que le gusta que nos piquemos con las puntuaciones para ir mejorarlo. Y para acabar, voy a decir que dos cosas que me encantaron de este juego. Baby I'm Gonna Leave You, me pone los pelos de punta esa canción. Sí. Uno. A mí... Thank you. De nada. You're welcome. No, thank you. You're welcome. De los Zeppelin, sí. Joder, nos vamos a tener que hablar de los Zeppelin. Luego te saca fotos con CDs de Mecano. Anda. ¿Tenemos foto de CD de Mecano? Sí, la hemos subido ya, ¿no? Sí, la subimos. Ya la tiran por ahí. Para acabar, dos cosas. Uno, a mí lo que me encanta es cómo se llama el instituto, que creo que se llama. Sacolomina. Romero, en honor a George Romero. Blancadona. ¿No? Sí. Y luego, que en la banda sonora. Instituto Algarrobo. Y luego, que en la. Pero no puedes estar buscando y intentando hablar a la vez, porque es que no te. Que eres rubia. La neurona no te. No. Rubén, natural, ¿eh? Ojo, cuidado. Aún se corre ese silencio. Sí. Ese silencio cuando Ismael busca cosas con mucho wifi que tenga. Sí, ¿A qué ibas? Que no se acuerda nadie ya. Que no le funciona la wifi. No, me funciona la wifi. Y luego, que en la banda sonora se encuentra una de mis bandas favoritas que he descubierto en. Led Zeppelin. No, Atari Teenage Riot. ¡Hostia! Sí, no es coña, me encanta este grupo. Ah, sí, el Instituto San Romero en California. Sí, dedicado a George. A George Romero. A. Romero. La noche de los muertos vivientes. The Night of the Living. A mí me gusta Day of the Dead, cuando muere el general, que le sacan las tripas y él grita: ¡Choke on them! ¡Qué hambre! Y luego está el remake de Day of the Tentacle. Está el remake, ¿eh? Han sacado el remake. ¿Es eso? Pero es un. Sí. Vale. Qué grande. En fin, hasta aquí el episodio adolescentemente random, sí. Nuestro número 16 del volumen 3, completamente. Antes de marchar, Isma, te había puesto deberes para esta semana. Sí. Mientras, si quieres, también dices los métodos de contacto. Vale, de acuerdo, voy a empezar por Facebook hoy. No, voy a empezar por Twitter. arroba super Twitter arroba supercultura arroba super Twitter arroba supercultura FC. Luego en nuestro Facebook, www.facebook.com/superculturafreakshow, nuestro blogspot, donde podéis escuchar, ver los que grabamos en ya sabéis dónde, y leer las reseñas de Luis, te llamo Luis. Superculturafreakshow.blogspot.com.es. Te han llamado cosas peores. Me han llamado cosas peores, ya te lo digo yo ahora. Luego, nuestro email, superculturafreakshow@gmail.com. Y de nuevo, que nos podéis donar dinero por iVoox. Y si queréis. Es triste de pedir. Más triste de robar. Más triste es comprar donuts de un euro. Que. Obvio, te vienen cuatro, ¿eh? Sí. Y están buenos, ¿eh? Sí. Pero tienes que pillar los de atrás. O sea, los pillan la gasolinera, pero pillan los de atrás. Porque sí. Los de adelante son los revenidos, los viejos. O sea, los buenos están atrás. Que son los... Sí, el truco de cómo comprar una gasolinera. Ahí. Y. De nada, por hacerte tiempo, Chris. Si nos queréis donar, pues en iVoox nos podéis donar. A ver, que la gente se lo va a tomar. La gente se lo va a tomar en serio. Un día no vamos a tener un ingreso y verás tú la que vamos a ligar. Van a dar dinero. Van a venir los señores de Hacienda. Y como siempre, preguntar en qué plataformas nos escucháis. A través de iVoox, a través de. Es evidente. iTunes, Beyond. Es evidente que el usuario Victorious. Vas a ponerlo. ¿Quién es Victorious? Victorious es un valenciano. ¿Che? Que está en Londres trabajando. Es un chef. ¿Eh? Un che rubia. Valenciano. En el segundo. Ay, madre. Qué poca cultura. En el segundo episodio. De verdad, cuarto, por favor. Perdón. ¿Cuánto daño ha hecho la Loxi? Por Dios. Es que. Calla. Se ha venido arriba. En el cuarto episodio de esta temporada, dice: Isma, en este número no se te nota tan perjudicado. Si yo te contara, Victorious. Luego, en fin. Luego en el quinto episodio, creo que Victorious también nos comenta que dice, hablando que hablamos sobre equipo tal, y yo hablé sobre el Counter Strike. Y pregunta: Esto me gustó. Luego pregunta: Isma, ¿puedo decir por aquí que os escucho vía iVoox? Puedes. Victorious, ¿puedes? De verdad, eres un cachondo, tío. Eres un cachondo, puedes. Gracias por hacernos saber que. Y que nos escuchas. Gracias por escucharnos, por Dios, gracias. Para un oyente que tenemos, no lo asustéis. Lo mejor. No os asustéis. Fíjate, a Victorious, es uno de los oyentes que me gusta mimar. Porque es uno de los, yo también de le voy los a oyentes, y oyentes internacionales que tienen un llavero de Ponte en Pompeta. Ajá. Y fíjate la curiosidad, porque yo se lo envié por correo y luego él me envió una foto del sobre vacío. Y es un, espero que en este sobre haya algo. Y no había nada. Y el servicio postal del Reino Unido me robó un llavero de Ponte en Pompeta. Hostia. Y le tuve que enviar otro. Pero, o sea, tú veías el sobre precintado y dices, macho, si lo abren te vas a dar cuenta. Porque hay 3 kilos de celo en el sobre. Ya. Eso sí, yo también le voy a cuidar porque, por lo visto, a Victorious le gustan bastante los videojuegos, por lo que veo. Y en iVoox tenemos conversaciones bastante... Subidas de tono. Bastante buenas. Es padre de familia, un respeto. Es padre de familia, ¿eh? Luego en el 7, ¡pua! En el 7 también nos comenta, lo digo porque lo podéis leer directamente en iVoox. Y ya a partir de ahí los... Hay más gente que comenta también. Hay más gente que comenta. Sí. A ver si hay algún comentario anterior. En Facebook también tenemos mucha gente que también nos comenta y nos pone tonterías. SlayerX también nos ha comentado. Hombre. Pero desde aquí un saludo a todos y absolutamente todos y cada uno de nuestros oyentes y oyentas. Toma palabra. Qué bonito. Bueno. Y pues que queréis también dejarnos un comentario en iVoox, pues también, en Facebook también. En iTunes las estrellitas. En iTunes las estrellitas, estamos abiertos. Ah, y dale al corazón. Bueno, abiertos, tampoco te pases. Llegándonos a la patata. Pues eso, nos vamos, volvemos el próximo jueves a eso, arriba abajo de las 7 de la tarde, ¿o no? En lo que será nuestro episodio 17 del volumen 3. Voy a hacer ya el spoiler. Vamos a hablar de Supervivientes, no el programa de televisión. Ah, ¿no? No, el tema en general. No, lo digo porque si te ibas a hablar de lo de Telecinco, tienes una semana para pensártelo y cambiar. Pues yo tengo una semana para cambiar el guión, pero ya. Pues ya estás corriendo. Lluís Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Venga, más investigo bons. Ismael del Valle, pórtese usted bien. Auf wieder ho. Eso casi, ¿no? casi se muere. Ismael, respira, vuelve con nosotros. Eso mismo. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí. Y nada, que tengáis una buena semana. Con lo que me quedo yo en este programa tan random es con que el jefe tiene sentimientos. Joder, no me lo creo ni yo.